Ay, muchacha, no sabes lo que te pierdes si te guardas todo lo lindo que tienes. Ay, muchacha, no sabes lo que te pierdes si te guardas todo lo lindo que tienes. Dame un poquito, lo guardes todo para ti, que con un poquito puedes hacerme muy feliz. Dame lo que quieras, hazme un regalito, yo con un besito soy muy feliz. Ay, muchacha, no sabes lo que te pierdes si te guardas todo lo lindo que tienes. Ay, muchacha, no sabes lo que te pierdes si te guardas todo lo lindo que tienes. Dame un poquito, lo guardes todo para ti, que con un poquito puedes hacerme muy feliz. Dame lo que quieras, hazme un regalito, yo con un besito soy muy feliz. Ay, muchacha, no sabes lo que te pierdes si te guardas todo lo lindo que tienes. Ay, muchacha, no sabes lo que te pierdes si te guardas todo lo lindo que tienes. Ven, muchachita, sube a mi coche, porque esta noche haremos un derroche. Ven, muchachita, sube a mi coche, ven que no te vas a arrepentir. Me invitaron a una fiesta, yo dije que sí. Vamos, que queda muy cerca, tienes que venir. Al llegar a esa fiesta, la gente de ahí se dio vuelta sorprendida y se oyó decir: ¡Miren quién llegó! ¡Miren quién llegó! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Así es! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Así es! Bailando, jugando, saltando, cantando, bailando, saltando, cantando. Sigue, sigue con Alcides, sigue, sigue, la fiesta sigue. Sigue, sigue con Alcides, sigue, sigue, la fiesta sigue. Sigue, sigue, sigue con Alcides, sigue, sigue, la fiesta sigue. Va a comenzar, la fiesta de Alcides jamás va a terminar. bailando, jugando, saltando, cantando, bailando, jugando, saltando, cantando, a ver todas las palmas, jugando, saltando, cantando, bailando, jugando, saltando, cantando, sigue, sigue, por Alcides, sigue, sigue, la fiesta sigue, sigue, sigue, con Alcides, sigue, sigue, la fiesta sigue.